now so you can think about it. But you all, we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a free concert from now on. That doesn't mean anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que os va a acompañar hoy jueves 25 de diciembre del 2014 hasta alrededor de las 19 horas más o menos. Y estará con todos vosotros quien os habla, Pilar. Siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas también acompañándonos. Y comenzamos con música de soul, porque hoy va a ir dedicado al soul. Queremos empezar con este tema un tanto, bueno, pues, en fin. El pasado lunes, día 22, nos dejaba Joe Cocker, uno de los grandes, grandes, grandes de la música. A los 70 años se fue y nos ha dejado un gran legado. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, no, no, no, no, no, no. Don't play that song for me. It brings back memories. Paul McCartney dijo el lunes pasado, al enterarse de la noticia de su fallecimiento, decía, estas eran sus palabras, para siempre agradecido a Cocker por convertir la canción del Sargento Peppers en un himno del soul. A Little Help From My Friends Was Todd, 1968, entonces tenía 25 años, el éxito de los Beatles, recogido en la película del festival. Y como decíamos, Cocker lo convirtió en un himno del soul. Soul. You kiss me and you walk away. You were only 17. I never thought you'd act so mean. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Joe Cocker inició su carrera musical en Inglaterra, ciudad en la que había nacido, participando en algunas pequeñas bandas desde que tenía 15 años. La primera de ellas se llamaba The Avengers, bajo el nombre artístico de Vance Arnold. seguida de Big Blues en 1963 y de Grand Bang 1966. Su primer sencillo, llamado Easter, fue el primero en contener varias versiones de los Beatles. Mayor voz del rock y el soul, y que seguirá siendo así por mucho tiempo. Él nos ha dejado el legado de su música, de sus canciones, y ahí estarán para siempre. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y vamos a escuchar a Cocker. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby. I need someone to love. Este era el himno que ha quedado como himno del soul. Bueno, pues como os decía anteriormente, él empezó a crear sus bandas a partir de los 15 años. Pero antes de eso, tomó un micrófono por primera vez. Se puso ante un micrófono, queremos decir, por primera vez. A los 12 años con la banda de su hermano. Vamos, que cantó por primera vez a los 12 años. Called With a Little Help from My Friends. Remember it. What would you do if

Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y seguimos con el soul y la voz inconfundible e única de Joe Cocker. Y durante los años 70 y principios de los... Vamos, 60 queremos decir, principios de los 70, alcanzó grandes éxitos. Y sobre todo, recordado aquel festival, la voz de Woodstock, era él, por su participación en dicho festival en 1969 en Estados Unidos. 3 días de música, paz y amor. En 1972, después de una gira de 65 conciertos en 57 días por Estados Unidos, cayó en una gran crisis personal a consecuencia, no vamos a nombrar aquí a consecuencia de qué, no queremos. Que le falló la salud de alguna forma, que le apartó del mundo de la canción hasta, su reaparición en 1982. Y tanto éxito que tuvo con esa canción y con la edición de su octavo álbum. Y luego más tarde, fue un resurgir definitivo, ¿no? Con el tema de la película Oficial y Caballero en 1982. Cantaba a dúo con Jennifer Warner, por la que logró un Oscar. Y más tarde completaría sus éxitos cinematográficos con temas como You Can Love You Ha On, escrita por Randy Newman e interpretada por Cocker. ¿Y dónde? En 9 semanas y media, 1985. Y seguro que ha habido personas que no sabían de Joe Cocker hasta esas dos películas. Por eso fue un resurgir, podríamos decirlo así, después de ese, paréntesis por su salud. That you're wearing under that coat, 'cause I got a feeling that I already know. It's a dire situation that requires my attention. Gonna check you head to toe. I'll be a doctor. I can see you shaking, aching for a brand new start. I'll be your lover. Tell me where you're hurting, let me fix your broken heart. Boy, left you hurting out in the cold. It's time you start learning how a man treats a lady. Got to take it slow. It's a dire situation that requires my attention. I'm gonna check you head to toe. I'll be your doctor. Doctor, I can see you shaking, aching for a brand new start. I'll be your lover. Lover, tell me where you're hurting, let me fix your broken heart. I'll be your doctor. Doctor, 'cause lonely isn't working. You don't have to fall apart. I'll be your doctor. Doctor, tell me where you're hurting. Let me fix your broken heart. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y escuchando a Cocker, por supuesto. Seguimos recordando a Cocker, a Joe Cocker, que nos ha dejado el pasado lunes a los 70 años de edad. Y recordamos sus películas. Bueno, los temas musicales de las películas, sobre todo de 9 semanas y media. Vamos a escuchar dicho tema, que fue también el gran éxito de esa película, el tema musical. We're gasoline and fire, a blessing and a curse. If you wrote us down on paper, you'd swear we'd never work. Swear we'd never work. You're nothing like a dream, and everything I need in a crazy world. Coming all apart. You're my cover, you're my lover, you're my purple heart. When there's no one left telling me the truth, and I feel there's nothing real there to hold on to. When I'm way off track, when I hurt like that, you love me back. Magical oasis, I could drink until I drown. You're the answer to a question when no answers can be found. You turn it all around, you take away my shame. You're my lover, you're my purple heart. When crazy world coming all apart. You're my cover, you're my lover, you're my purple heart. When there's no one left telling me the truth, and I feel there's nothing real there to hold on to. When I'm way off track, when I hurt like that, you love me back. When I'm way off track, when I hurt like that, you love me back. Cocker participó, como os decíamos, en diferentes festivales muy emblemáticos en aquellos años, además de Woodstock, como en el de la isla de Wight en Gran Bretaña. Y sus últimos trabajos en la música fueron el directo Live at Woodstock del 2009, Hard Corners 2010, que incluía 9 canciones inéditas, y con 2011 y recopilatorio Far y 2012. Y como una persona grande, grande que era, también, tenía una faceta humanitaria, contribuyendo con su música a festivales como el homenaje a Nelson Mandela con motivo de su 70 cumpleaños, o la conmemoración de la caída del muro en 1989. Estamos hablando del Muro de Berlín. En estos últimos años, ya dedicaba especial atención a su fundación Cocker Kids, fundación para la ayuda a niños y jóvenes. We all got our own funny moves. Now I've got mine. Woman, you got yours too. Y en 2007 le condecoró la reina Isabel II. Él nació en Inglaterra, aunque últimamente vivía en Colorado, Estados Unidos, donde falleció. Entregó dicha medalla, que la acredita como oficial del Imperio Británico, por sus servicios a la música. Tras publicar el cantante expresó en una frase sencilla su actitud y relación con la música. Con esta frase: hacer un álbum es como hacer un cuadro. Feel like running. Please. see. You will see. The things that I say are true. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y por supuesto con el Soul, música Soul. Y con Joe Cocker. To wake up naked in the morning, to share a cup of coffee, I smile. You smile back at me. You don't need to be a movie star to see the night sky on your ceiling. Throw me a can of paint and we'll paint some stars. You don't need all of your problems to melt away like chocolate candy in your passenger seat. On a hot August day, 'cause you have everything that you really need right here, right now. You have everything that you really need right here, right now with me. Everyone's envy when you walk around in your cowboy boots that you found in a pile for a dollar at Wasteland. If you could see what I see, like a crystal ball, your blue eyes tell me of our future, and it's everything we dreamed. You don't need all of your problems to melt away like chocolate candy in your passenger seat on a hot August day, 'cause you have everything that you really need right here, right now. You have everything that you really need right here, right now with me. $1 million to throw your head back laughing, to tell yourself it's gonna be fine, really no problems, amazing. Every moment is the moment. You can choose how you feel. You decide just what is real. You can make the truest love. You can star in your own movie. You can write this song and sing it back to me. You can see the world is nothing if not love. You can see the world is nothing if you have everything that you really need right here, right now. You have everything that you really need right here, right now with me. Right here, right now. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y después de aquellos años convulsos de los 70, de subidas y bajadas, pero al final ha seguido todos estos años despacito, despacito, sin estar ahí, bueno, pues ha seguido paso a paso, discretamente, pero y alejado, podríamos decir, de las listas de éxito. Bueno, pues que ya se sabe, están plagadas de personas más jóvenes y pero se convirtió y ya para siempre es el legado que nos ha dejado en un gran cantante, vamos, un gran músico y convertido ya en un grande, grande del soul y de la música del rock y soul. So good at what she does, all she wanna do is kiss and hug. She's got me in love and I can feel my heart the pumping and the skipping when I'm kissing my love. What you put on the rock, that you put don't stop. What you put on the rock, what you put on the rock, that you put don't stop. What you put on the rock. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y por supuesto el programa de hoy, Relieves, va dedicado a Joe Cocker y a su música. Y por supuesto a la música soul, que estamos escuchando también a otros del soul. Back on my younger years, when it was fairy tales and childhood schemes, I remember watching my father play. He was the hero of all of my dreams. I said, Daddy, wanna be in a working band. Daddy, wanna be the best I can. He said, keep your eye on the prize. Your eye on the prize. One day you'll find there's a light and it shines for you. All my dreams of yesterday are coming back through the eyes of my son. I sit back and watch and pray. I realize his life just begun. He said, Daddy, wanna be in a working band. Daddy, wanna be the best I can. Keep for you. Yes, it does. Just keep your eye on the prize. Do that for me. Keep your eye on the prize. A little bit of light shines for you. So keep your eye on the prize. Just keep your eye, yeah, yeah, eye on the prize. Seguimos escuchando, es emocionante escuchar la música de Joe Cocker. Bueno, John Robert Cocker quedó en Joe Cocker. Vamos a seguir escuchando su voz. To play the blues guitar, gonna drive a fast Italian car. I'm gonna jump out of a plane and fly. Gonna find the law and testify. I'm gonna look within and figure out what this thing called life is all about. When I get young, when I get young, I'm gonna dance with fools and dine with kings. Gonna hear the bells of Paris ring. I'm gonna carve an angel out of wood. Gonna give up cigarettes for good. I'm gonna find the perfect words to say so the one I love won't walk away. When I get still on my plate, when the clock winds down, we'll just have to wait till my next time around. I'm gonna try to lose a pound or two. I'm gonna sit back and admire the view. I'm gonna memorize a Dylan song, fix all the things that I've done wrong, and I'll appreciate the friends I've got. Maybe give true love another shot. When I get young, when I get young, when I get young, when I get young, Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar el tema de 9 semanas y media. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, y con la música incomparable de Joe Cocker. Joe Cocker nos deja 40 discos y, bueno, pues ha girado por este planeta todo lo habido y más. Y como decíamos, Joe Cocker nació el 5 de mayo de 1944 y falleció el pasado, bueno, de entre el domingo al lunes 21-22 de diciembre de 2014. Y su gran éxito, como ya os decíamos, extraído del disco de Sgt. Pepper's de los Beatles. En el que se incorporaron, bueno, pues el principal guitarrista de Led Zeppelin. Y encabezando durante más de una semana la lista de sencillos de Gran Bretaña en noviembre del 68. Y en el 69, con tan solo 25 años, participó en el festival Woodstock, donde interpretó varias canciones como, bueno, pues entre otros. Vamos a seguir escuchando a Joe Cocker. When moonlight casts a shadow on the shores of make-believe, I play the part of the fallen star. I spiral down to the ground, to where you are. Inspired by the feeling of loving from afar, I played the tune of the all-consumed. I'm mystified, preoccupied over the moon. You don't know what you're doing to me. My dreams about you never seem to sleep. While my heart is near exhaustion by the rapid pace it keeps, you don't know what you're doing to me. What kind of competition such a lovely prize? A silly game, but the only way. So deal me in, if I'm to win, I have to play. You don't know what you're doing to me. My dreams about you never seem to sleep. Heart is near exhaustion by the rapid pace it keeps. You don't know what you're doing to me. My whole world is getting smaller. I just want to matter to you. Look at me, I'm such a mess. There's nothing else for me to do. You don't know what you're doing to me. My dreams about you never seem to sleep. Well, my heart is near exhaustion by the rapid pace it keeps. You don't know what you're doing. You don't know what you're doing. You don't know what you're doing to me. ya es un mítico de, bueno, pues ese tema de Oficial y Caballero, de aquella mítica película también ya. Y vamos a seguir escuchando Joe Cocker. Driving home, they were playing that song. Took me back to where we belong. Now and then I stumble, but I think take care of me. And there's the reasons why I know, but nobody tells you about the letting go. Said there's the reasons why I know, but nobody tells you about the letting go. Maybe it's the rain we've been having recently. Something about the rain keeps reminding me. But these days I'm sure you'll be surprised. I'm a different person you'd hardly recognize. And there's the reason why I know, but nobody tells you about the letting go. There's the reason why I know. Nobody told me about the letting go. Take my snow. Maybe it's every tiny little thing that reminds me of you. Maybe if it's hurting my heart, it'll take time to go. But at least I know, at least I know. And there's the reasons why I know, 'cause nobody told me about the letting go. And there's the reason. Seguimos escuchando a Joe Cocker. Is that the best that you can do? Do you think that I won't make it through? You don't know where I come from, and you don't know what I'm made of. my friend. I walk in sunshine again. Seguimos aquí escuchando a Joe Cocker y ya llegamos al final casi del programa, pero todavía nos quedan escuchar un par de temas más. Bueno, Joe Cocker fue sin duda la mayor voz o la mejor voz del rock y soul que nunca, bueno, pues que nunca dio el Reino Unido. I see you walk alone every day. That stone, I see you cry your silent way. Dry your eyes, don't you be afraid. Let me take the weight of the world off your shoulders. Let me make you Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Encuentra todos tus regalos a precios. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos hablando de Joe Cocker, que nos dicen que fue su representante. Que dice que el músico fue el mismo hombre durante toda su vida. El mismo hombre durante su vida, que tenía verdadero talento. Y que era una auténtica estrella, pero al mismo tiempo un hombre amable y humilde, que amaba profundamente, bueno, subirse a un escenario. Y decía, y dice, y decimos, y es verdad que cualquiera que le haya visto alguna vez en directo no podrá olvidarle. Eso lo dice él, pero también lo decimos nosotros y también quien os habla lo dice. Nos ha dejado un gran legado y un legado, bueno, ya para siempre. Nos queda ahí. Y está para siempre en la historia de la música. Yes, well, good afternoon, and it's, I know all about that. Yeah, it's great to see you. All right, here's a balladeering song, you the people, in your own way. This is, just about explains the whole situation. It's called Something's Coming On. I don't know what it is, but it's getting stronger. I suppose. One, two, three, four. Turn on. Joe Cocker, siempre Joe Cocker. Y hasta aquí el programa Relieves de hoy. Bueno, pues nada, nosotros nos vamos, pero os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash. Y por supuesto, siempre de Joe Cocker. Hoy ha ido dedicado a él y a su música. Y bueno, en otras ocasiones volveremos a dedicarle el programa a su música. Es el legado, el mayor legado que nos ha dejado. Y os dejo aquí, nos lo trasladamos a 1969, a Vostok. Y os dejo con Joe Cocker y su música. Bueno, pues hasta el próximo jueves. Os dejo aquí en la compañía de Joe Cocker y de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. This is the largest group of people ever assembled in one place. But I think you people have proven something to the world. That a 500,000 kids can get together and have 3 days of fun and music and have nothing but fun and music. And I got we'll be right back.

I'm gonna take them home with me now. You gotta get on to your friends. You gotta get hold of your friends and love. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friends away. You got your friends to love. You got your friends to love. You got your soul. This is one thing that